Los inmuebles destinados a las viviendas permanentes del contribuyente y de su grupo familiar, cuando éste sea una persona discapacitada conforme lo previsto en las leyes nacionales número 22.431, 24.901 y sus normas complementarias, o con un porcentaje de incapacidad laboral igual o superior al 66%, en ambos casos de carácter permanente, la discapacidad o incapacidad laboral se debe acreditar con certificados médicos expedidos por entidades estatales. Y además se deberá presentar la constancia que acredite el domicilio de residencia del beneficiario.